Creando tus activos, episodio 23. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Creando tus activos. El podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con finanzas personales, educación financiera, inversiones, negocios y todo lo que necesitarás si estás enfocado en transformar tus finanzas personales. Esto es Creando tus activos. Seguimos en Comentados e Interpretados, esta sección que vos ya conocés, que trabajamos con materiales de vital importancia para que puedas llevarte esas distinciones importantes que te ayudarán a darle un giro a tus finanzas, a transformarlas por completo y a lograr esa tranquilidad financiera que buscas. Como seguramente ya sepas, lo que hacemos acá en esta sección del podcast, en Comentados e Interpretados, es ir más allá. Es poder bajarte a la tierra lo que el autor quiso realmente enseñarte en el libro. Para que puedas simplemente ver cómo se aplica a vos y poder aplicarlo en tu vida. Hoy seguimos con esta quinta parte del ciclo de Padre Rico, Padre Pobre, en el que Padre Rico les habla a Robert y a May de la psicología detrás del uso del dinero y del gasto más importante que se produce en la vida de una persona. Muchas veces, incluso sin darse cuenta. Pero antes, como siempre, creandotusactivos.com, recursos gratuitos, herramientas, programas de entrenamiento financiero y todo el acompañamiento que necesitas para transitar de la mejor forma tu camino hacia la transformación de tus finanzas personales. En nuestra web ya sabes que está esperándote para descargar gratis la guía básica para crear activos y el boletín de calificaciones de tu vida real, que es la plantilla de tu estado financiero. Si aún no tenés alguna de esas dos herramientas esenciales para comenzar, podés ingresar a nuestra web y descargarlas gratis. Bueno, entonces, para comenzar, recordemos con lo que veníamos en el episodio anterior, donde Padre Rico le mostró a Robert y a Mike la diferencia entre un activo y un pasivo. Para refrescar un poco, recordemos que un activo es lo que mete dinero en tu bolsillo y un pasivo es todo lo que saca dinero del bolsillo. A continuación, también Padre Rico dibujó cuatro cuadrados, que si has leído el libro seguramente los estés visualizando en este momento, seguramente también voy a dejártelo en las notas del programa, pero si solamente estás escuchando y no puedes ver las notas del programa, voy a intentar ser lo más visual posible. Son dos cuadrados, uno arriba y uno abajo, ¿sí? En forma, entre los dos, digamos, formarían un rectángulo horizontal con una línea en el medio, ¿no? Y dos cuadrados, uno al lado del otro, que están abajo de esos dos cuadrados horizontales. Dos cuadrados que entre los dos, poniéndose juntitos, forman un rectángulo principal, ¿no? Los dos primeros son los cuadrados de ingresos y gastos, y los horizontales son los de activos y pasivos. Lo que hacía Padre Rico es agarrar y con flechas dibujarle patrones de flujo de efectivo, ¿sí? Les dibujaba desde que el dinero entraba a tu vida hasta que se iba, ¿sí? Y les mostraba cómo ese caminito se repetía una y otra vez pasando, o sea, dibujando patrones de flujo de efectivo de las personas pobres, de los ricos y de la clase media, ¿sí? El patrón se repetía siempre igual, es como que siempre entraba dinero de los mismos lugares y salía por los mismos lugares, en tres modelos distintos, en tres casos distintos, ¿sí? Había un patrón para los pobres, un patrón para la clase media y un patrón para los ricos. Y lo importante de eso, y que remarcaba mucho, es que si llegaban a distinguir eso, y por eso él lo insistía tanto y reforzaba tanto, y lo mismo para vos. Lo mismo para vos, porque lo que él decía era que si llegaban a distinguir, construir riqueza les iba a ser muy sencillo. Por eso te digo lo mismo para vos. Le dedico tanto tiempo a esta parte porque sé que realmente si lográs distinguir eso, vas a comenzar a identificar muchos hábitos que conforman tu patrón de flujo de efectivo. Y vas a poder verte identificado con alguno de los tres. No hay juicio de valor acá, no importa si es bueno o malo, si no sé qué. Lo importante es identificarlo y empezar a tomar una acción en pos de lo que querés. Bueno, yo quiero acercarme un poco más a la riqueza. ¿Cuál es el próximo paso que puedo hacer? Hoy estoy haciendo esto, esto y esto. Lo que debería poder hacer es esto otro, ¿sí? Por eso también es tan importante poder jugar cash flow, porque empezás a distinguir estas cosas, ¿sí? Entonces, como te decía, quizás reconozcas buenos o quizás reconozcas malos, pero el ejercicio de entra dinero por acá consistentemente y se está yendo dinero por acá, también consistentemente en la mayoría de los casos, es lo que va a poder ayudarte a comenzar a modificarlo. En un principio, cualquier persona que se lo proponga puede comenzar a aplicarlo hoy mismo y así tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, continuando con el libro, Padre Rico les decía, me agito cuando alguien viene y me pregunta cómo hacerse rico rápidamente o por dónde empiezo. Muchas veces escucho, estoy endeudado, por eso necesito ganar más dinero. Pero con frecuencia la realidad es que más dinero no va a resolver ese problema. De hecho, puede acelerarlo. El dinero generalmente destaca nuestros errores humanos y realza lo que no sabemos. Si yo tengo más dinero, lo mismo que hago sin saber nada, lo hago más. Por eso ganar más dinero de una forma desmedida, de un día para el otro, no soluciona nada. Por ejemplo, a través de una herencia o la gente que se gana la lotería o que tiene un aumento de sueldo, lo vuelve a su estado anterior de caos financiero, más lento o más rápido, ¿sí? O peor aún, al estado que estaba antes de recibir ese dinero. El dinero solamente lo que hace es acentuar ese patrón de flujo de efectivo que está tan construido y arraigado ahí, que corre por la mente de una persona. Si tu modelo es gastar todo lo que conseguís, seguramente un aumento de efectivo producirá un aumento de gastos. De hecho, que los estudiantes terminen la escuela sin conocimientos financieros genera que millones de personas terminen sus estudios y salgan a ejercer sus profesiones, pero luego estén en grandes apuros financieros. Trabajan cada vez más sin lograr salir adelante, porque lo que no le han enseñado es cómo ganar dinero, sino cómo gastarlo. Pensar en qué hacer después de lograrlo, ¿sí? Qué hacer después de ganar dinero, eso se llama aptitud financiera. Entonces, ¿qué hacer con el dinero cuando uno lo consigue, no? ¿Cómo impedir que se lo quiten? ¿O cuánto se debe guardar? ¿Y cómo hacer que ese dinero trabaje duro para uno, para su dueño, no? Muchos no entienden que luchan financieramente porque no entienden el flujo del dinero en efectivo. Una persona puede tener muy buena preparación, ser un profesional de éxito y ser financieramente analfabeta. Estas personas trabajan más de lo necesario porque aprendieron a trabajar duro, pero no a hacer que el dinero trabaje para ellos. La película de las personas trabajadoras tiene un modelo. Y acá quiero hacer un parate y me gustaría, por favor, que prestes atención especial. Que no te pongas a pensar si este ejemplo se aplica a vos, si vos estás en pareja o no, si vos hiciste algo parecido, si en tu país el impuesto X se llama igual o si tiene una tasa distinta, no importa. Concéntrate en entender el concepto que se quiere transmitir. Concéntrate en entender el modelo para distinguir cómo escaparle a eso, ¿sí? Entonces, comenzando por el modelo que expone Robert acá en el libro, dice, muestra generalmente los recién casados, ¿sí? La joven y educada y feliz pareja se muda a un departamento y entienden enseguida que están ahorrando dinero porque dos pueden vivir tan barato como uno. Están viviendo en el mismo departamento, ¿no? El problema es que ese departamento es minúsculo, entonces ahora deciden ahorrar dinero para comprar la casa de sus sueños y tener hijos. Ok, ahora tienen dos sueldos y empiezan a enfocar sus carreras, sus ingresos empiezan a aumentar y cuando sus ingresos suben, sus gastos también suben. Así que no hay o hay muy poco dinero entrando a su cuadro de activos. Recordemos esos cuatro cuadros: ingresos, gastos, activos y pasivos. Que generar más activos, llevar dinero a activos, hace que esos activos crezcan y que pongan más ingresos pasivos en mi bolsillo. Los ingresos pasivos son los que me van a dar libertad. Entonces, en este caso, en este modelo, cuando esa pareja está en ese estadio de nos vamos a vivir juntos y empezamos a crecer un poquito profesionalmente y nos ascienden o algo por el estilo, sí que hay más dinero, pero no está entrando en el cuadro de activo. Lo que está haciendo es agrandar gastos, ¿sí? El único ingreso que tienen proviene de su trabajo, su salario, y para la mayoría de las personas el principal gasto son los impuestos. Muchos creen que son los impuestos sobre la renta, pero para la mayoría de los americanos, que es el ejemplo que él usa en el libro, y esto se extrapola al país del que vos me estés escuchando, olvídate que dice americanos. Solo es el seguro social. Seguro social, llámale jubilación, pensión, etc. Como empleado parecería que sea el seguro social, y junto con el seguro médico estatal. En ese caso él mostraba que era en ese momento del 7,5, pero en realidad es del 15. O sea, que en tu país, sea del 7,5, sea de lo que sea, lo que te está diciendo es que es del doble de lo que vos pensás que es. ¿Por qué? Porque en realidad tu patrón debe equiparar ese mismo monto, debe equiparar esa misma cantidad del seguro social. En esencia, al fin y al cabo, es dinero que tu patrón o que tu empresa no puede pagarte, porque lo tiene que aportar el 50% para eso, ¿no? Encima de eso, todavía tiene que pagar el impuesto sobre la renta de la cantidad deducida de su sueldo para el seguro social. Ingreso que usted nunca recibe porque fue retenido directamente para el seguro social, antes de que te llegue a tu bolsillo o a tu cuenta. Entonces, sus pasivos suben, eso se demuestra mejor volviendo a la pareja joven. Como resultado del aumento de ingresos, ellos en este modelo deciden comprar la casa de sus sueños. Una vez en su casa, tienen un nuevo impuesto que es el impuesto a la propiedad. Entonces, también compran un auto nuevo. Compran mobiliario para la casa y electrodomésticos que vayan con esa nueva casa. Y súbitamente, un día se despiertan con una columna de pasivos enormes y llenas de deudas hipotecarias y de tarjetas de crédito. Ahora están atrapados en la carrera de la rata y encima con un niño en camino. Trabajan todavía más y el proceso se repite. Más dinero e impuestos más altos, lo que se conoce como progresión escalonada. De repente llega una tarjeta de crédito, la usan al máximo. Una compañía de préstamo lo llama un día por teléfono, informan que, entre comillas, su mejor activo, su casa, se ha apreciado de valor. Entonces la compañía les ofrece un préstamo para consolidar sus deudas porque su crédito es bueno. Le recomiendan que liquiden sus préstamos personales de alto interés pagando todas sus tarjetas de crédito. Además, los intereses sobre su casa son deducibles de impuestos. Lo creen y pagan todas sus tarjetas de crédito de alto interés. Emiten un suspiro de alivio porque han pagado sus tarjetas de crédito. Han consolidado su deuda personal en la hipoteca. Reducen sus pagos porque han aplicado sus deudas a 30 años. Y un día sus vecinos vienen y los invitan a ir de compras para aprovechar las rebajas. Una nueva oportunidad de ahorrar algún dinero. Y se dice, no compraré nada, solamente iré a minar. Pero, por si encuentro algo, llevan a esa flamante tarjeta de crédito en su billetera. Generalmente me topo con este modelo de pareja todo el tiempo. De hecho, sus nombres cambian, pero el dilema financiero es lo mismo. Incluso tengo amigos cercanos que siguen este modelo, estando en pareja o no estando en pareja. Y Robert también siempre cuenta que se encuentra con este tipo de gente todo el tiempo, sobre todo en los eventos. Van a escucharlo de lo que tienen que decir, lo que tiene que decir Robert, ¿no? Y le preguntan, ¿puede decirnos cómo ganar más dinero? Sus hábitos de gasto los obligan a buscar más ingresos, sin ni siquiera saber que el verdadero problema es cómo decide gastar el dinero que tienen. Y que ese es el motivo de sus dificultades financieras, no que están ingresando poco dinero. La causa es el motivo de su ignorancia financiera. Y no entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Más dinero raramente soluciona los problemas de dinero que alguien tiene. Lo que soluciona esos problemas es la educación financiera. Solo la educación financiera puede solucionar eso. De hecho, hay una frase muy conocida que dice, si se encuentra dentro de un agujero, pare de cavar. Los pobres y la clase media dejan a menudo que el poder del dinero los controle a ellos. Con solo levantarse y trabajar más, sin preguntarse si lo que están haciendo tiene sentido, se hacen daño ellos mismos cuando van al trabajo todas las mañanas al no entender realmente cómo funciona el dinero. La gran mayoría de las personas permite que el inmenso poder del dinero los controle, y el poder del dinero sí que lo utilizan, pero lo utilizan contra ellos mismos. Entonces, me detengo en este tipo de episodios e intento profundizar en esto porque me parece vital, vital la distinción de este tipo de cosas. Primero comenzando por las definiciones. Definición de un activo, definición de un pasivo. Un activo, dos puntos. Todo lo que mete dinero en mi bolsillo. Fíjense qué sencillo. Todo lo que mete dinero en mi bolsillo. Cuando yo estoy haciendo el estado financiero, creandotusactivos.com/boletín, me bajo el boletín de calificaciones, empiezo a rellenar los datos, me encuentro con, obviamente me encuentro con trabas, pues la primera vez que lo hago no tengo todas las respuestas, no sé hacerlo bien, no importa. Siempre tengo en mi manga, si escuché estos podcasts, la carta de preguntarme a mí mismo. ¿Mete dinero del bolsillo mes a mes? ¿O saca dinero del bolsillo mes a mes? ¿Mete dinero, lo pongo en activos? ¿Saca dinero, lo pongo en pasivos? Simple. Pero cosas tan fáciles y sencillas son los que me cambian absolutamente el cómo yo manejo el dinero y cómo yo tomo decisiones en mi día a día. Que es incluso más importante. Porque al fin y al cabo, el boletín de calificaciones de la vida real, el ver las calificaciones de la vida real, no es para regocijarnos de nada ni para torturarnos de nada, sino es para poder tomar decisiones más sabias o decisiones que en un mediano o largo plazo nos lleven a donde queremos estar. ¿Queremos ser ricos, pobres o de clase media? Bueno, si queremos ser ricos nos están diciendo que hay que poner consistentemente dinero en activos. Bueno, quizá no soy un genio invirtiendo, pero bueno, voy a empezar por tomar control de mi finanza. Voy a empezar por ocuparme de conservar dinero cada mes. Voy a inmovilizar ese dinero. Hace el episodio anterior, no, el anterior, vimos ese modelo de los 7 pasos donde planteaba un 15%. Ok, lo inmovilizo. O primero consolido los primeros niveles de seguridad de 3 o 6 meses de mis gastos totales. Entonces, cuando empiezo a entender estas cosas, bueno, distinguí qué es un activo y qué es un pasivo. Excelente. Ahora, fíjense las implicancias que estas distinciones tienen, porque al fin y al cabo esas parejas se veían en apuros financieros o se veían atrapados cada vez más en la carrera de la rata, y esto es algo de lo que vamos a hablar en el episodio siguiente de Comentados e Interpretados, no te lo pierdas, porque vamos a profundizar mucho más en el tema. Pero ahí uno se da cuenta y entiende realmente el por qué ganar más dinero no soluciona el problema. En coaching financiero yo me encuentro semanalmente con mucha gente que llega a la sesión en esta misma situación, sea pareja o no sea pareja, y enfocados en eso. No, tengo que ganar más dinero con... No sé. No, la verdad que sí, que si ganas más dinero obviamente el cash flow aumenta, pero hay otras cosas que puedes hacer tomando decisiones un poco más sabias financieras según el contexto en el que esa persona está, que lo puedes sacar de apuro mucho más rápidamente incluso que generar una nueva fuente de ingresos o que comenzar algo o que algo por el estilo. Entonces, quizá con un poco de las dos, el resultado es exponencial. Entonces, entender los patrones de flujo del dinero es lo que va a empezar a sacarte de la carrera de la rata, es lo que va a empezar a sacarte de la riqueza, es lo que va a empezar a sacarte de la esclavitud del dinero, de ese sentimiento de se está acercando el 20 del mes y otra vez me estoy quedando sin plata y el mes que viene vienen las cuentas de no sé qué y no sé si voy a llegar a pagarlas o no. Comenzando por los estados financieros, los vas mirando. Por lo menos los vas mirando. Si tenés la disciplina de acumular tus gastos, registrar tus ingresos. Ingresos menos gastos igual cash flow. Ok, por lo menos es si tengo ese primer termómetro financiero de si conservo plata o no conservo plata. Ahí ya puedo tomar una acción. Entonces, o no, por lo menos lo voy mirando. Al principio es difícil tomar acciones, pero si te educas financieramente, te vas a dar cuenta que en un tiempito de hacerlo, no tomar decisiones se vuelve algo absurdo. Se vuelve algo absurdo porque vos lo estás viendo muy claro. Pero bueno, sí, hay que hacer el ejercicio financiero. Ahora, el costo de la disciplina o el costo del pesar, que dice Jim Rohn que el costo de la disciplina pesa onzas o pesa gramos según tu medida de peso, pero el costo del pesar pesa toneladas. Entonces, ¿con qué costo queremos encontrarnos? ¿O qué costos estamos dispuestos a pagar? Entonces, quizá simplemente bajándote una app de registro de gastos y registrando todos tus gastos que hagas en cash, y una vez por mes sentándote con tu boletín de calificaciones de tu vida real y consolidando la pestaña de gastos detalles, todos los gastos de tu tarjeta de crédito que te vienen un resumen, no tenés que hacer nada, solamente entrar a la página en internet. ¿Qué más? Entrando a tu home banking para poder agarrar todo el extracto bancario del mes y poner todos los gastos también en la misma planilla. Agarrar la app donde registraste durante todo el mes hasta el último gasto. Ah, cuando le doy monedas en el semáforo a un chico que me limpia el vidrio. Sí, también. Cuando le compras un caramelo a tu hijo, si tenés hijos, o a tu sobrinito, también. Porque es dinero que ingresó. ¿Y qué ahora se está yendo de tu vida por tu columna de gastos? Si no lo registras, lo que va a pasar es que cuando llegue el fin de mes, vas a hacer ingresos, acumular todos tus ingresos, vas a acumular todos tus gastos, y como sabes que hay gastos que no acumulaste, vas a estar incómodo con ese número de gastos. El resultado va a ser que tengas cash flow y por dentro estés pensando, sí, yo sé que ahí dice que tengo $350, pero la realidad es que no los tengo. No los tengo o no tengo eso. Entonces es muy importante que seas exacto, que seas responsable más que exacto, ¿sí? Entonces no me alargo más por este episodio. Te repito, estate atento al segundo viernes del mes que viene, porque va a salir otro episodio más de Comentados e Interpretados. Vamos a seguir con la siguiente sección de este libro y vamos a consolidar todo lo aprendido en este episodio. Lo vamos a ver con ejemplos, vamos a ver cosas muy muy buenas que están ahí. Así que si este episodio te gustó, te pido comentarios y 5 estrellas en la plataforma donde lo estés escuchando. Eso realmente nos ayuda a llegar a más gente. Yo voy a estar agradecidísimo con vos y vos vas a estar haciendo un pequeño aporte para que este mensaje llegue a más personas, menos gente sufra de consecuencias del mal manejo del dinero. Y también si estás escuchando del celular, estamos subiendo a nuestro Instagram, @creandotusactivos, si no nos seguís, seguinos. Todos los que nos etiquetan, así que podés hacer una captura de pantalla del episodio que estés escuchando, subir una captura del Instagram a tu Instagram etiquetándonos, y hasta si querés hacer algún comentario, ahí en un mensajito, una foto o lo que sea, o pregunta o lo que sea. Y vamos a estar ahí añadiendo esa historia que hiciste a nuestras historias. Y obviamente si tienes alguna sugerencia o te gustaría que hable de algún tema particular, hacerme alguna pregunta, sabes que podés contactar directamente conmigo en la sección de contactos de la página, en info@creandotusactivos.com, enviándome un mensaje privado a Instagram, como vos quieras. Pero contáctame, que como sabes, si me contactaste alguna vez, estoy permanentemente contestando todo lo que me escriben y voy charlando con todos en la medida que puedo, que tengo tiempo. Así que, como siempre, mil gracias por estar del otro lado y espero que tengas muy buen fin de semana.